tuvo lugar el día 6 en la Plaza Heian de la ciudad Wonsan el mitin multitudinario de la provincia Gangwon para hacer de la conferencia de precursores de Malima un cónclave de triunfadores al activar la ofensiva general de todo el pueblo. Ocuparon la tribuna presidencial el premier Park Bong-ju, miembro del presidium del pro político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Kim Gi-nam, miembro del pro político del Comité Central del Partido y del Comité de Estado de la República y vicepresidente del Comité Central del Partido. Y el presidente del Comité Estatal de Planificación y vicepremier Roh Tu-chul, quien es también miembro del pro político del Comité Central del Partido. Así como funcionarios de los órganos del partido y el poder, organizaciones de trabajadores, organismos, fábricas, empresas, granjas cooperativas y centros docentes superiores e innovadores laborales de la provincia. El orador dijo como sigue. El Comité Central del Partido resolvió convocar la conferencia de precursores de Malima en Pyongyang a finales del presente año y lo promulgó ante todo el mundo. Este cónclave, al igual que la Conferencia Nacional de Precursores del Movimiento del Equipo de Trabajo Cholima, efectuada medio siglo atrás, se escribirá en la historia de la patria como evento que dio acicates a la construcción de la potencia socialista y promovió la era de Malima. El orador propuso adoptar el llamamiento dirigido a los trabajadores de todo el país en nombre de los creadores del espíritu de la provincia Gangwon. Otros oradores saludaron con unanimidad esta propuesta de publicar un llamamiento para emprender el avance general hacia la conferencia de precursores de Malima con la bandera de la autoconfianza y el autofortalecimiento. En dicho llamamiento, se subraya que la campaña de creación de la velocidad de Malima es para la materialización del legado del líder que hace realidad el deseo patriótico y el de la potencia del gran dirigente, y los jinetes de Malima son vanguardistas en la defensa a muerte al líder. El llamamiento exhorta a todos a crear de modo multifacético y sucesivo el mito heroico y los monumentos a la autoconfianza que asombran al mundo, siguiendo al estimado máximo dirigente Kim Jong-un, gran artífice y orientador de la era de Malima. Acto seguido, hubo manifestación multitudinaria.